Con esta presentación concluimos el estudio del libro de Josué. Entre los relatos de las maravillas de Dios cuando se hace presente en el mundo de los hombres, este libro nos presenta el milagro del día más largo de la historia. Escuchemos ahora al Dr. Abelardo Limón en su presentación de la Academia Cristiana del Aire para hoy. Bienvenido de nuevo a la Academia. Estamos en el libro de Josué. En la última lección vimos el llamamiento de Josué hecho por Dios mismo en el capítulo 1. Vamos ahora al capítulo 2, donde Dios nos cuenta estos detalles en su palabra sobre los espías que fueron enviados a Jericó por Josué mismo. En este punto notamos que Dios había puesto temor en los corazones de los habitantes de Jericó, debilitando así sus manos para la guerra y la dirección del espíritu al encaminar a los dos espías a la casa de esta mujer llamada Rahab. La Biblia dice claramente que Rahab era una mujer de mal vivir. Sin embargo, tuvo fe en lo que Dios había decretado. La ciudad en la que ella vivía había sido condenada, pero por su fe pudo salvarse de la muerte. La señal que habría de salvar su casa fue una tela de color de sangre. Junto con ella logró salvar también a sus padres y hermanos. Posteriormente vemos que Rahab se casó y formó un hogar, conforme lo que nos dice Mateo capítulo 1, verso 5. Vemos también aquí en el capítulo 3 y 4 de Josué el paso del Jordán por tierra seca. La única explicación acerca de este acontecimiento es que fue un milagro efectuado por Dios mismo, a fin de aumentar el temor en las naciones y fortalecer la fe de los hijos de Israel. Note que también los sacerdotes que llevaban el arca tuvieron que ejercer fe, según los detalles de estos dos capítulos, puesto que fueron los primeros que pusieron los pies en las aguas, antes que éstas se dividieran. Luego tuvieron que quedarse firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasase. Aquí encontramos dos preguntas que nos sirven de discusión y yo le animo, si usted tiene el libro de estudio, que las considere en su propio tiempo o quizás en discusión con algún grupo de estudio. En primer lugar, ¿qué lecciones de fe nos comunica esta historia del paso del Jordán por tierra seca? Y en segundo lugar, las piedras que pusieron como memorial del paso del río Jordán, ¿qué significado tienen para el cristiano de hoy en día? Estas dos preguntas son buenas para discusión, pero aquí el tiempo y las condiciones nos limitan, pero le invito a que usted haga todo lo posible por contestarlas. El capítulo 5 nos da también los detalles de la preparación del pueblo en Gilgal para la conquista, y ahí nos habla de la circuncisión del pueblo, la celebración de la Pascua y cómo es que el pueblo come el fruto del país y cesa el maná. Pero la historia más impactante de estos primeros capítulos del libro de Josué claramente es la historia de la conquista de la tierra prometida. Y el inicio de esa conquista empieza en el capítulo 5, donde Dios nos da los detalles del príncipe del ejército de Jehová cuando este príncipe se presenta ante Josué para tomar el mando de la campaña. Imagínese usted a este hombre llamado Josué, varón de Dios, al inicio de su primer y más grande prueba de fe, la conquista de la tierra prometida. ¿Qué estaba pasando por la mente de este hombre? Quizás duda, o quizás se sentía incapaz. Sea cual sea, Dios le recuerda en una manera fabulosa de que la batalla no era de él, sino que era de Dios mismo. Envía a este príncipe del ejército con una espada desenvainada para recordarle que él estaba en perfecto control de todas las cosas. ¡Qué gran lección encontramos en esta porción de la palabra! Si usted, amigo, se encuentra al inicio de una gran batalla el día de hoy, tome ánimo y tome fe que Dios también está con usted. Bueno, pasemos a los detalles de la conquista en sí, la conquista de la ciudad de Jericó. Estos detalles se encuentran en el capítulo 6. Vemos que el método de ataque que usaron fue ordenado por Dios mismo, cuando Dios da la orden en el capítulo 1 del verso 1 al 5 en la forma siguiente. Ahora, dice el verso 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra. yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es posible que al marchar todo el pueblo alrededor de los muros 13 veces en total, se afectaran los fundamentos del muro. De todas maneras, solo Dios lo sabía de antemano. Por otro lado, es más probable que haya sido hecho con el propósito de atemorizar los corazones de los habitantes de Jericó y de aumentar la fe de los israelitas mismos, haciéndoles perder el temor y anhelar la victoria. También fue una lección de fe y de obediencia, a fin de que comprendieran que el método señalado por Dios es siempre el mejor. Bien, luego de emprender la marcha, dieron un grito de fe y de triunfo. Los muros cayeron y cada israelita subió adelante y tomaron la ciudad, destruyéndola por completo. Se consideraba a la ciudad como anatema, estaba condenada y nadie podía tomar para sí de sus despojos, excepto las cosas de metal, las mismas que serían guardadas como parte del tesoro de Jehová. Así, esta primera ciudad fue apartada como una prueba para los israelitas. En las próximas conquistas, sí podrían aprovecharse de los despojos de ellas. Haciendo una analogía con la vida cotidiana, vemos aquí que Dios todavía hace que su pueblo rodee las dificultades antes de proporcionarle la victoria. Este sigue siendo un método eficaz para aumentar nuestra fe y para prepararnos para el día cuando al grito de triunfo veamos caer los muros y podamos subir a tomar la ciudad. El capítulo 6 también nos cuenta los detalles de la salvación de Rahab y de toda su familia y de la maldición de Josué sobre el hombre que reedificare la ciudad. Pasemos ahora a considerar los capítulos 7 y los capítulos 8 que nos cuentan sobre los detalles de la conquista de otra ciudad llamada Hai. Para nuestro provecho espiritual revisaremos las causas de la derrota en esta ciudad. En primer lugar, vemos que Josué siguió el consejo de los espías, sin haber antes orado ni haber recibido instrucciones de parte de Dios. Después del fracaso, oró y Dios le indicó la causa y el remedio. Vemos también que un solo hombre había pecado y esto afectó a todo el pueblo. El remedio se encuentra en el capítulo 7. En la formación de la iglesia cristiana del primer siglo, Dios hizo lo mismo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 5, verso 1 y hasta el verso 11, para enseñar a todos que, aunque estamos bajo la gracia, el pecado, amigo estudiante, sigue siendo pecado, y que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué debe hacer la iglesia cristiana actual con aquellos miembros que caen en el pecado? Bueno, yo le invito a que usted considere la porción de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Aquí hay algunas sugerencias. Bien, regresemos al estudio de la conquista de Hai. Vemos que bajo las instrucciones de Jehová, el pueblo venció a Hai y la redujo a un montón de escombros. ¿Cuán fácil fue vencer una vez que restablecieron la debida relación con Dios? En los capítulos 9 y 10 vemos los detalles en cuanto a Josué cuando él fue engañado, pero luego hizo paz con Gabaón y la rescató de manos de los 5 reyes enemigos. Aquí vemos que los gabaonitas, con mucha astucia, aparentaron haber venido desde muy lejos y pidieron hacer un pacto de paz con Israel. Josué, sin consultar con Jehová, hizo las paces con ellos, pero fue engañado. Por el engaño sufrido, los israelitas hicieron a los gabaonitas sus leñadores y aguadores. Y vemos que 5 reyes vecinos se congregaron para castigar a Gabaón, pero que los gabaonitas apelaron a Josué, quien venció a los 5 reyes con la ayuda de Dios. Ahí se dio el milagro conocido como el día más largo de la historia, lo cual fue una contestación a la oración. Vemos también que Josué extendió su conquista hacia todo el territorio del sur y inició su conquista del territorio del norte. En el capítulo 11 vemos estos detalles. Josué realizó un ataque repentino junto a las aguas de Merón y después siguió tomando las demás ciudades de este territorio del norte. En los capítulos 13 hasta el 24 vemos los detalles de la posesión de toda la tierra y la repartición de ella entre las 12 tribus de Israel. Los linderos de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés al oriente del Jordán, según el capítulo 13. Los linderos de la tribu de Judá se encuentran en detalle en los capítulos 14 y 15. Vemos también que Caleb recibió Hebrón como una especial herencia y que la conquistó. Del capítulo 14, verso 7 hasta el verso 10, nos damos cuenta que la conquista duró 7 años. Caleb, a los 40 años de edad, fue comisionado como un espía, junto a aquellos que entraron a la tierra el segundo año después de haber salido de Egipto. Después de esto, transcurrieron 38 años en el desierto, de modo que Caleb tenía ya 78 años al empezar la conquista de Hebrón. Cuando ésta hubo terminado, él afirmó tener 85 años, así que fue uno de los espías 45 años antes. Deducimos entonces que la conquista, en términos generales, duró en realidad 7 años. De ahí en adelante, cada tribu se encargaría de conquistar los puntos que todavía quedaban en su territorio. Las porciones de los hijos de José, la tribu de Efraín y la mitad de la tribu de Manasés se encuentran detalladas en el capítulo 16 y en el capítulo 17. Se puede apreciar que estos territorios, incluyendo el de Judá, eran muy grandes. Más tarde fue necesario dar una parte a otras tribus y así se desmembraron las anteriores, a fin de que la tierra abasteciese a estas tribus menos prominentes. Se le considera a este detalle relatado como una de las pruebas concluyentes sobre la autenticidad histórica del libro, por cuanto el autor de una historia inventada nunca escribiría tan cándidamente sobre los pormenores de una equivocación tan seria. Los capítulos 18 y 19 nos marcan la delimitación de la tierra y repartición por suertes entre las 7 tribus restantes. También vemos en el capítulo 20 la designación de 6 ciudades de refugio, 3 al este y 3 al oeste del Jordán con las reglas para su uso. Y vemos que 48 ciudades esparcidas entre las tribus fueron dadas a los levitas juntamente con los ejidos en el capítulo 21. En el 22 vemos los guerreros de las 2 tribus y media del este del Jordán que son enviados a sus heredades y los 2 discursos de despedida de Josué en el capítulo 23 y la conclusión del libro en el capítulo 24. Donde vemos los detalles de la muerte y sepultura de Josué y de Eleazar, y vemos cómo los huesos de Josué fueron enterrados en Siquem. Aquí terminamos la lección número 16, pero se encuentran todavía algunas preguntas para hacer un repaso de la lección que son necesarias para nuestra consideración. Aquí hay 7 preguntas. Las 7 son muy interesantes. Le animo a que las conteste antes de pasar a considerar la lección número 17. Hasta la próxima sesión. Los planes de Dios en la historia de su pueblo y de la humanidad en general se cumplen a su debido tiempo, como lo hemos visto en el estudio del libro de Josué. Aquí está nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcj.org.